paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de enero. Durante hoy y mañana viernes, una representación de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique participa en Bahía Artesana, un espacio en la galería principal del Centro Comercial Bahía Sur, en San Fernando, en el que desde el pasado 8 de diciembre una decena de empresas artesanas de la provincia exponen sus productos. Un auténtico escaparate en estas fechas navideñas para la promoción de la piel de Ubrique, en el que la Escuela de Artesanos desplaza a 4 alumnos para mostrar en directo el proceso de elaboración y la calidad de la marroquinería ubriqueña. Nos lo cuenta Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la piel de Ubrique. Nosotros hemos participado ya muchas veces en acontecimientos parecidos, como puede ser la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur. Estuvimos el año pasado y el anterior. Hemos estado hace poco también en la Costa del Sol, en el Hotel Marbella Club, también haciendo lo mismo. Y la verdad es que a nosotros nos encanta promocionar Ubrique, lo que es la marroquinería, y por supuesto lo que es el turismo también de Ubrique. Y nosotros, bueno, pues dijimos que sí, sin pensarlo. Y esto es el hecho de que estemos hoy aquí. Hoy me acompañan 2 alumnas de la escuela, mañana lo harán 2 alumnos. Y bueno, y nosotros encantados de representar a Ubrique, como es de hecho uno de los objetivos principales de la escuela, es representar el municipio y sobre todo la marroquinería que nos hace distinguirnos del resto. La gente se interesa mucho, sobre todo, y eso es lo que me decía la responsable de marketing, Laura Moreno, del centro comercial. Ellos les interesa mucho no solamente que venga aquí una empresa y te pueda vender una serie de productos, sino que tenga un valor añadido, ¿no? Ese valor añadido lo proporcionamos nosotros a través de nuestros alumnos que estarán fabricando aquí en vivo y en directo, pues artículos de piel, que es lo que la gente verdaderamente le gusta ver, ¿no? Porque la gente, es verdad que el público en general, los que somos de Ubrique y de la comarca, sí sabemos que esto se hace a mano. Pero es verdad que la mayoría de la gente corriente no sabe hasta qué punto es artesanal lo que hacemos, y sobre todo las manos de los hombres y de las mujeres que participan en el proceso de elaboración. Y este valor añadido es precisamente lo que les ha gustado al centro comercial y lo que hace que nosotros, pues cada vez que nos invitan a un evento de estas características, pues demos el paso al frente y representemos a Ubrique y a la marroquinería. Pues mira, he traído una representación. Primero son voluntarios, porque yo siempre que para estos eventos pido siempre voluntarios dentro de alguna de las promociones de la escuela. Ellos son 4 alumnos de la novena promoción de la escuela. Ellos están estudiando lo que es la pequeña marroquinería, la fabricación de la pequeña marroquinería. Están durante 8 meses, concretamente ellos están hasta el mes de mayo formándose 3 horas diarias, de lunes a viernes, en la escuela, en turno de tarde. Y bueno, y ellos son las 2 chicas, una se llama Rosario Ortega, que es la chica de Ubrique. Hay una chica que es Alma González, que también está aquí en Ubrique, que son las 2 que me acompañan hoy. Mañana me acompañan Manuel Barroso, que es un chaval también muy jovencito. Mañana son los más jovencitos de la escuela. Tienen escasamente 18 años y uno de ellos tiene 17 años, que es Carlos. Y bueno, y son una representación de hombres y mujeres de la escuela, porque intentamos siempre la equidad, que haya el mismo número de hombres que de mujeres. Y bueno, y es una muestra más del interés que los mismos alumnos ponen en esta materia. Ellos se sienten muy muy privilegiados de poder representar a lo que es su pueblo y lo que es la marroquinería, y están encantados. Aquí están con sus batas puestas y bueno, y están ahí con sus herramientas sacándolas. Ya hay mucha gente preguntando, ya hay gente que se está haciendo fotografía, y bueno, y ellos mismos están con mucha ilusión. Por eso también me gusta mucho hacerlo, porque ellos también es un día especial para ellos, es un día que salen de lo que es su clase normal,

En el apartado de política, el portavoz del grupo andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha criticado en el día de hoy el presupuesto municipal para 2018 aprobado por el equipo de gobierno el pasado mes de diciembre, calificándolo de ficticio, poco ambicioso y que no se ajusta a la realidad. Bautista ha señalado que las partidas de cultura, festejos y patronato municipal de deportes se mantienen igual que en el presupuesto anterior, a pesar de que sufrieron modificaciones a lo largo del año. Pero el problema que tiene este presupuesto y el problema que vemos nosotros los andalucistas sobre este presupuesto es que es un presupuesto totalmente ficticio, es un presupuesto que no se ajusta a la realidad, es un presupuesto poco ambicioso, es un presupuesto pues que deja mucho que desear, ¿no? Y entre otras cosas pues hay que tener en cuenta, y siempre ponemos el ejemplo de tres partidas en concreto, hablamos de la partida de festejo, hablamos de la partida de cultura y hablamos de la partida del patronato municipal de deporte. Hay tres partidas en concreto que se reflejan con las mismas cantidades que se reflejaron en el presupuesto anterior del año 2017, y lo más preocupante de eso no es que se refleje con la misma cantidad, sino que a nosotros lo que nos preocupa es que ha habido varias modificaciones presupuestarias a lo largo del año 2017, y esas modificaciones presupuestarias lo que hacen es indicarnos que ahí ha faltado dinero. Entonces, si ha faltado dinero, pues lógicamente para este año 2018 no puedes contemplar la misma cantidad, porque la previsión de gastos, suponemos, los que estamos en oposición, que va a ser prácticamente la misma, y a la vista está, ¿no? Ahora mismo estamos en una fecha emblemática, estamos en una fecha en la que nos gusta poner bonito nuestro pueblo. Son unas fechas en las que nuestro pueblo tiene que lucir de forma especial y tenemos que llamar la atención por la ornamentación que tenemos en nuestras calles. Y por supuesto, mañana tenemos un evento importantísimo, sobre todo para los más pequeños, que es la cabalgata, ¿no? Pues bien, eso tiene una serie de gastos. Esos gastos van en la partida correspondiente, y si este año pues resulta que hemos contratado más carrozas que las que tuvimos en el año anterior, al menos siguen siendo las mismas, pues lógicamente si tenemos los mismos gastos no podemos decir que el presupuesto va a ser el mismo cuando el año anterior ya te faltaron como mínimo 100.000 euros. Eso es preocupante y eso es una nota que nosotros resaltamos para decir pues que esos presupuestos no son ajustados a la realidad y que al final de año les va a volver a faltar dinero porque no ha habido ningún recorte, por ejemplo, en esta carroza, no ha habido ningún recorte en los temas de luces, no ha habido ningún recorte o no va a haber ningún recorte en el carnaval ni en las luces, no va a haber ningún recorte en la feria. Entonces, teniendo en cuenta que no va a haber ningún recorte en ninguna de las actividades que se plantean por parte de la Delegación de Cultura, nos está diciendo que para este año le van a volver a faltar otros 100.000 euros y vamos a tener que poner otra nueva modificación presupuestaria por valor de esas cantidades. Hablamos de festejos, exactamente igual podemos hablar de cultura y exactamente igual podemos hablar del Patronato Municipal de Deporte, que es otro de los agujeros que tenemos en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Como eso, pues podríamos seguir desglosando muchísimas otras cosas que nos vamos encontrando y que vamos viendo en este presupuesto y que vamos viendo en el desglose de este presupuesto de cara al año que viene. Pero sobre todo, a nosotros nos llama la atención una cosa, y es que a determinados trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, y volviendo con el presupuesto y enlazándolo con el tema de personal del Ayuntamiento de Ubrique, se les ha solucionado el tema económico a determinado, única y exclusivamente, no a todos. Creemos que la forma de abordarlo tendría que ser en su generalidad, a través de esta relación de puestos de trabajo, pero no solamente eso, sino que hay determinados trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique que no estaban contemplados en lo que es el convenio colectivo. Y a día de hoy, pues tenemos conocimiento de que a determinados trabajadores que no estaban contemplados, a partir de ahora, pues sí que se les va a contemplar en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, porque, bueno, queramos o no, al estar dentro del convenio, pues hay que hacerlo así. Lo peor de todo esto no es eso, lo peor de todo esto es que cuando preguntamos que si se ha negociado la plantilla con el personal, nos dicen que sí, que se ha negociado. Pedimos las actas en las que se vea cuáles son los términos de esa negociación y para ver nosotros pues cuál ha sido la postura de los diferentes trabajadores, o de no los trabajadores, sino de los representantes de los trabajadores, y hacer nuestras propias valoraciones. Nos dicen que sí, que nos van a pasar el acta. Eso se pidió pues hace ya prácticamente dos plenos y a día de hoy seguimos sin que nos faciliten ese acta. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.